sonaron, sonaron los cascabeles. Sonaron, sonaron los cascabeles. Diciendo, diciéndome en el oído, pastele, pastelero a tus pasteles. Ya me voy, ya me voy para Bolivia. Como tú estés caso, ay, ay, ay, como aire nena. A la falta de pan, ay, ay, ay, la corte buena. Como tú estés caso, ay, ay, ay, como aire nena. Como aire nena, sí, ay, ay, ay, compadre.